Vuelta de No Nos Queda Otra al aire y tenemos la primera comunicación del día. Vamos a hablar con Javier Andrade, legislador porteño del Frente para la Victoria. ¿Cómo está, Javier? ¿Qué tal? Buenos días para vos, para toda la audiencia. Bueno, gracias, Javier, por atendernos hoy. Hacía un tiempo que queríamos charlar con vos al aire y, bueno, poder preguntarte algunos temas distintos que tienen que ver con la Ciudad de Buenos Aires, con la legislatura. Y, bueno, arranquemos en este caso por el intento de cambio de su fisonomía física, ¿no? Me estoy refiriendo al Código de Planeamiento Urbano y el avance del PRO en lo que se trata, en un proyecto para cambiar el código y también el tejido de la ciudad. Vos sos vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano. Sí, yo soy vicepresidente de la Comisión de Planeamiento. Sí. Cabe aclarar que todavía no ingresó a la legislatura el proyecto del Código de Planeamiento Urbano. Ajá. Sí, se inició. La ley establece que el Código de Planeamiento Urbano se debería generar en el COPUA, digamos que es el Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental, que no sé si ustedes están al tanto, ¿no? Pero se inició el trámite en el Consejo de Planeamiento con algunas dificultades para la participación en términos generales del mismo, de la discusión del mismo. Cabe señalar que antes de empezar a conversar en el Consejo de Planeamiento Urbano, lo que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en cabeza de su ministro de Desarrollo Urbano, uh-huh, Moquia, fue juntarse con los grandes emprendedores inmobiliarios, Toribio Achával, con Irsa Edelstein y algunos otros más de renombre, de relevancia en materia inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires, que siempre han sido beneficiados por el PRO. Es decir, con los primeros que se pusieron a discutir el Código de Planeamiento fue con ellos. Y después pasó al Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental. Hola, Javier. Miguel Fortuna, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Encantado de conversar con vos. Igualmente. Javier, lo que vos haces referencia, yo como arquitecto fui invitado al edificio nuevo, que convengamos que te lo dicen, el edificio nuevo de gobierno, ese edificio del Banco Ciudad, vamos a poner las cosas en claro, ¿no? Porque si no, ¿te acordás que lo habían hecho para el Banco Ciudad y después como definieron que era moderno y le cerraron? Entiendo yo que con alguna idea también inmobiliaria, ¿no? Porque en la zona sur siempre que hacen algo tiene que ver con esa idea, con algún proyecto. Bueno, hay un plan de negocio. Lo que digo, cuando nos invitaron, Moquia, yo fui y estaba Bruno, que es el decano de la Facultad de Arquitectura, sí, y dice, bueno, bienvenidos a la segunda reunión. ¿Cómo la segunda reunión? ¿Y cuándo fue? Bueno, yo soy un de la masa, pero Bruno, decano de la Facultad de Arquitectura, dice, pero la primera reunión nadie me invitó. Es lo que vos estás comentando. Habló Bruno y hablaron cuatro popes de emprendimientos inmobiliarios. O sea que en realidad el código está planteado para hacer una gran inmobiliaria el gobierno de la ciudad. Totalmente, Miguel. Mira, entre otras cosas te comprometo a que nos juntemos a charlar un poco nosotros también de esto, pues ya que sos arquitecto, seguramente me vas a poder ayudar, porque creo que uno de los principales problemas con estos temas es que siempre se trata de embarullar a la gente con las cuestiones del Código de Planeamiento Urbano, uh-huh, un poco como decía Scalabrini Ortiz, ¿no? Si un economista no lo entendés o te habla raro, es porque te está macaneando en algún punto, por decirlo de la mejor manera y diplomáticamente. Entonces nosotros acá con el Código de Planeamiento, que tendría que ser algo muy participativo, que de verdad toda la ciudadanía se vea involucrada en la discusión, porque de verdad le puede cambiar impresionantemente la realidad efectiva para vivir en la ciudad que vivimos. En particular, para empezar a conversar un poquito y tirar algunas líneas, porque lo que están haciendo, y me podés ayudar vos a explicarlo también, están apuntando más a la cuestión morfológica, es decir, a la forma, digamos, de la ciudad. Y la entienden desde este punto de vista, para que sea claro para cualquier ciudadano que esté escuchando, principalmente en los barrios que todavía no se ha avanzado mucho con grandes edificios y esas cuestiones. Es decir, yo vivo en Parque Chacabuco, Curapaligüe y Directorio, y lo vivo cotidianamente. Era un lugar de casas bajas, y hoy, al día de hoy, todavía yo, en las cuatro manzanas lindadas a la mía, hay 10 edificaciones de edificios de gran altura, con amenities y todas esas cuestiones que se plantean ahora, que claramente no son para resolver la cuestión habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que están planteando ellos, para que la gente entienda claramente, si vos en tu manzana tenés un edificio de 15 pisos en la esquina, o en la esquina o en la anteesquina, y después tenés 10 casas bajas, y en la otra punta tenés otro edificio de 15, 20 pisos, y en la mitad de la cuadra de la otra parte de la manzana tenés otro edificio más, bueno, pueden llegar a esa altura en toda la manzana. Que esto va de la mano de algo que planteó el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que planteó hace un tiempo, no sé si lo recuerdan o no, dijo que en la Ciudad de Buenos Aires deberían vivir 2 millones más de personas, ¿sí? Entonces, sumado a eso, a la posibilidad de densificar la ciudad, lo que se hacen, porque como está en cabeza, como dijimos antes, de discutir primero con los grandes emprendedores inmobiliarios, un mega proceso de gentrificación, que es una de las palabras que aprendí yo ahora estando en la Comisión de Planeamiento Urbano. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a hacer viviendas no para resolver el problema habitacional que tiene alrededor de 500.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires, que viven en asentamientos, en villas, en hoteles, en complejos habitacionales o núcleos habitacionales transitorios que están derruidos en condiciones tremendas, sino que hacen vivienda suntuosa, digamos. Entonces, el ejemplo extremo, digo, hablando de los grandes emprendedores inmobiliarios, es lo de Irsa en la ciudad deportiva de Boca, los solares de Santa María, que insisten constantemente para hacerlo, que es un como un Dubái en la Ciudad de Buenos Aires, un barrio cerrado, digamos, rompiendo todas las reglas del Código de Planeamiento y de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, para que viva gente que, inclusive, al margen de tener otras propiedades, puede estar hasta de paso en esos lugares, ¿sí? Entonces la realidad es que como los ladrillos, como se dice comúnmente, son la mejor inversión, porque ni los plazos fijos ni el dólar en los últimos 10, 15 años han dado una rentabilidad tan grande como han dado la construcción y de tener inmuebles, digamos, ladrillos, como se dice comúnmente, siguen haciéndose cosas para los que no, para que no resuelve absolutamente nada el acceso a la vivienda. Entonces es un gran problema que, por ejemplo, planteen corredores, como toda la zona de General Paz y la del Riachuelo, con alturas de hasta 160 metros de altura. E inclusive tienen la caradurez, que yo he escuchado al subsecretario de Desarrollo Urbano, planteando que desde esos grandes y altos pisos se va a haber una interacción con la provincia de Buenos Aires por la vista que se va a tener. No. Digamos, ¿no? Es una cosa, así que la verdad, que preocupa. Bueno, estamos escuchando a Javier Andrade, legislador porteño por el Frente para la Victoria. Y Javier, entrando en esto de visión de negocios versus solución a la crisis habitacional, ¿no?, de la ciudad. Lo que vos remarcás también es una cuestión legal. Este tema de saltear la participación popular está en las leyes de la ciudad y están haciendo caso omiso de ellas, ¿es así? Totalmente, mira, es una práctica constante, pero no, que la verdad que como tienen un buen marketing y un gran manejo de las redes sociales, revierten fácilmente. Ustedes saben por qué tenemos comuneros en la Ciudad de Buenos Aires, por qué votamos las juntas comunales. Cosa que ellos no quieren, ¿eh? Ellos no quieren, pero ¿por qué terminaron convocando las elecciones? Porque hubo un fallo judicial que los obligó a hacerlo. Lo mismo pasó ahora con el foro participativo, que tiene que ver con el Consejo de Planeamiento Urbano. Después de un amparo que presentaron organizaciones, digo, en particular yo conozco a Mónica Capano, que es una compañera nuestra que trabaja en el bloque, que fue parte del amparo que se constituyó. Ahí empezaron e hicieron esas audiencias que le hacen para formalizar la situación, y decir, bueno, lo hicieron, viniste, te quejaste, no te quejaste, y ya está. Es decir, no hay una real intención, pero siempre el fallo judicial es lo que los diga a ellos de aceptar la participación de la ciudadanía. Y eso es lo que pasó con este tema también, con el Código de Planeamiento. Ustedes imagínense, yo soy vicepresidente de la comisión, vengo planteando, a ver, está el Código de Planeamiento, sé que está, y uno no... Y después vienen con tratamientos express, hace falta 40 votos. Yo quiero ver los que se dicen oposición, cómo van a actuar acá en la legislatura. En principio, en el tratamiento, en el proceso de discusión que se debe dar, para algo tan importante. Porque cuando nosotros decimos, otro tema es a las avenidas. Van a habilitar cerca de 60 metros en todas las avenidas. Es decir, avenida que hay, se pueden construir en toda la cuadra de edificios de alrededor de 60 metros. ¿Ustedes se imaginan el asolamiento, la aireación, digamos, cómo modifica todo? Yo creo que hay que modificar el Código de Planeamiento Urbano actual, ¿no? Sí. Inclusive, digo, su génesis parte de la dictadura de manos de Díaz Bessone, que fue el crearon el Ministerio de Planificación, digamos, en ese momento de la dictadura, en el año 1977. Y después se modificó en el 2001, pero claramente hay que modificarlo. Ahora, como va a involucrar la vida de todos los ciudadanos de Buenos Aires de manera ostensible, es necesario que la gente participe y que conozca de qué vamos a estar hablando. Porque si no, digamos, acá nos juntamos, hay 60 legisladores, juntan los 40 votos, inclusive con aquellos que se dicen ser oposición, eventualmente es una oposición, eventualmente no, de acuerdo a la conveniencia, pero después le modificamos la vida a todos los ciudadanos y las modificamos de manera letal, digamos, muchas veces expulsando y sin resolver las verdaderas problemáticas que tiene la Ciudad de Buenos Aires en materia habitacional. Javier, fíjate que esto entra en una contradicción. Ellos dicen, quieren meter, o sea, por por el negocio inmobiliario, que es meter 2 millones más de habitantes en la ciudad de Buenos Aires, más todo el proceso de gentrificación, como vos explicaste, que es sacar a los feos, sucios y malos de la ciudad de Buenos Aires, traer a los rubios y simpáticos, como diría Pamela David, ¿no? Que eso es lo que apuntaría el proyecto de ciudad que ellos pretenden, es el proceso que se dio en Nueva York cuando expulsaban a toda la gente de Manhattan y fueron a Brooklyn. Vos fíjate que a todos los emprendimientos que le dan, le traen el Warner de Brooklyn, el otro de no sé cuánto. Sí. Pero en realidad, Julián, y eso, ¿no?, se contradice, porque voy a decir, las avenidas 60 metros de altura, bueno, es para mirar los metrobús. Porque en realidad, para hacer toda esa obra, lo que sería necesario es ampliar las redes de subte, que no tienen previsto ampliar nada. Bueno, mirá, vos imaginate esto de lo que estamos hablando, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires habitamos 2.900.000 personas. Y alrededor de 3 millones vienen todos los días a la ciudad de Buenos Aires. Javier, se te está perdiendo un poco la comunicación. No sé si estás en movimiento o si podés ubicarte un poco mejor. Ahí. A ver, ahí puede ser que está volviendo por momentos. ¿Se te escuchaba bien? ¿Ahora me escuchas bien? Ahí está, ahí volvió, sí. Disculpanos. Me quedo quieto. No, decía que viven cerca de 3 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires. Y otros 3 millones vienen del conurbano, ¿no? De la zona que entendemos que construye el AMBA junto con la ciudad de Buenos Aires. Y lo que provoca eso en materia de servicios, ¿no? De estructura, es decir, tanto de agua, luz, por el tema de la basura también, digamos. Imaginémonos que establemente haya 2 millones más de personas. Uh-huh. Yo te comentaba que vivo en Parque Chacabuco, ¿no? Curapaligua y Directorio. Los días de verano, cuando empieza el verano, a la noche no hay agua. Porque la gran construcción de tantos edificios, inclusive es alguno de esos famosos amenities que implica piletas y otras cuestiones, no tenemos agua. Sí. A la noche, directamente. Y obviamente los cortes de luz, digamos, porque la superpoblación lo que trae es la saturación, digamos, obviamente también, claro, por falta de infraestructura, ¿no? De inversión en infraestructura de los servicios, es peor todavía. Y ellos avanzan en ese sentido, porque en realidad lo que pretenden es expulsar al que no puede, digamos. Y ese es el hecho principal, digamos, del gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional y de la pesada herencia que le dejó a Rodríguez Larreta también, ¿verdad? Javier, queremos aprovechar que te tenemos al aire. Hacía rato que queríamos tocar otro tema con vos. En este caso es el de las políticas del PRO hacia la educación y sobre todo hacia los docentes y los pibes, ¿no?, que estudian en todos nuestros colegios. Estuviste hace muy poquito en el Mariano Acosta por la expulsión, ¿no?, de la rectora Raquel Papalardo, ¿es así? Sí, eso es. Quiero decirte una cosita más de lo anterior para que quede planteado el tema y podamos charlar en otra oportunidad más profundamente. Sí. Al margen de un proyecto que presentaron varias organizaciones, entre ellas el CEL, la CIG, el Movimiento de Inquilinos, con el tema alquileres, nosotros, atendiendo esta situación, presentamos un proyecto que es una visión más del Frente para la Victoria, que tiene que ver con una ley de emergencia habitacional, con una inmobiliaria estatal, al estilo de lo que se está practicando en Berazategui, pero con una profundidad mayor, que atiende el tema de vivienda ociosa y otros temas, y también tratamos el tema de las comisiones de alquileres, porque es otro de los temas fundamentales, porque cerca del 38% de los ciudadanos de Buenos Aires alquilamos, me incluyo entre ellos. Javier, proyecto está presentado. Está presentado, sí, son 4 proyectos que abarcan toda la temática habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo podemos dejar para charlarlo más tranquilo en otro momento. Volviendo a lo del Mariano Acosta y lo de la rectora Raquel Papalardo, sí, al margen de que me involucra personalmente porque soy exalumno de la escuela, porque la tuve como profesora de geografía y conozco toda su carrera, digamos, en sus 40 años, digamos, de actividad en materia de educación, y hoy me toca que familia mía esté ahí como sobrinas y otros allegados, digamos, y lamentablemente entender que uno no puede dejar de ligar, al margen de las formalidades administrativas, ¿no?, porque esas cuestiones creo que hay que atenderlas de verdad cuando hay que hablamos de educación, ¿no?, algo que todos entendemos tan urgente e importante para la realización de una ciudadanía mejor. ¿Cómo uno no puede evitar relacionar el accionar de Raquel Papalardo y la persecución política que se termina haciendo con ella, fruto de la gran participación que hace que la comunidad educativa de Mariano Acosta sienta un compromiso tremendo con los docentes en todos sus ámbitos, digamos, ¿no? Porque esto comenzó en parte porque el Mariano Acosta en particular fomenta que el centro de estudiantes y que los alumnos se hagan involucrados en cada una de las decisiones que se toman en la escuela, y por otro lado, después de la represión que existió en el Congreso a los docentes, sí, que la manifestación fuerte de Raquel y de la escuela Mariano Acosta, y después seguir planteando clases abiertas para comentar los paros que se hacían, el por qué se hacían y por qué no, terminaron, si bien administrativamente hay un compromiso de que ella hasta el 31 de diciembre esté en la escuela como rectora, cobrando su sueldo habitualmente, eso y se logró. Proceso su jubilación, sí. Eso ya está desde el año pasado. Ajá. Ahora repentinamente definen que tiene que cesar en sus funciones y le mandan a su casa una carta de documento, una fotocopia, una cédula, digamos, notificándola de la situación. Una desprolijidad enorme que lamentablemente lo que hacen ellos, uno no puede dejar de pensar esas expresiones de Esteban Alburri, de decir, generamos muchos conflictos y vamos viendo, ¿no? Un conflicto más es el que están generando en la escuela pública, en particular en el Mariano Acosta con Raquel Papalardo como símbolo de toda esa práctica en la educación de participación, y ahora con mañana tenemos el paro docente, ¿verdad? Por el conflicto de la paritaria. Con la voluntad del gobierno de amenazar con un descuento por día de... Con un descuento y de imponer el aumento del escaso 19%, cuando nosotros vemos la cantidad de aumentos que se dan en la Ciudad de Buenos Aires en materia impositiva, en los peajes. ¿Cómo se puede entender que 80% en los peajes y le planteamos a los docentes un 19%? Siempre, y teniendo en cuenta también el cierre de la paritaria a nivel provincia de Buenos Aires, ¿no? Que después de un conflicto extenso por la falta de manejo político que tuvieron las autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires, terminaron cerrando cercano a un 27%, ¿verdad? Sí, se demostró que se podía. Exactamente. De alguna manera. Como diría Mauricio, sí se puede. Sí se puede. Y uno después ve estas cosas como la dirección de movilidad en bicicleta y esas cuestiones, ¿no? O acá mismo con programas que tienen 1 millón, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, que la verdad no sirven finalmente para nada. Sirven para el fomento de las políticas en redes del PRO y cuestiones así que uno, a ver, entiende que un gobierno tiene que comunicar, pero la oposición entre una política pública y la otra, y el desmedro de lo público en general, y la falta de participación del Estado, es terrible. A mí me tocó ahora que mi hija recibió una de las últimas partidas de la computadora del programa Conectar Igualdad. No, del Conectar Igualdad, porque está en el secundario. Ajá. La última tanda. ¿No sabés las cosas que tiene esa computadora? Con los libros que viene cargado, con libros para audio, y el nene mío de primaria tiene la de Plan Sarmiento, que es una computadora mucho más básica, con muy pocos contenidos, digamos, es decir, al margen de lo material, ¿no? Digo, esta idea de qué le estamos... En una sociedad que llega al consumo todo el tiempo para los pymes, ¿qué opciones le planteamos nosotros? Sí, y ahí está el problema, ¿no? Ajá, el concepto de los programas era distinto totalmente. Totalmente. Estás escuchando a Javier Andrade, legislador porteño por el Frente para la Victoria. Miguel. Sí, digo, aparte lo de educación es peligroso, lo que firmaron con Monsanto y con todas las empresas. Sí, tremendo. Eso es vergonzoso, ¿no? Tremendo. Ya hasta en la educación, y casualmente el otro día en los centros reguladores tuvimos una charla en el Enargas como asociación de consumidores, y nos estaban explicando que le iban a hacer capacitación a los docentes, o sea, le van a querer meter que está bien que se aumente la tarifa, en síntesis, ¿no? Explicándole a la docente para que se lo transmitan a los pibes y los pibes se lo lleven a la casa. Claro. Que era necesario, que era fundamental. Me parece que esa intromisión adentro de él, hay que ponerle un freno porque es peligrosísimo, ¿no? No, es tremendo. La verdad que la situación, uno que a veces se siente como en un microclima, ¿no? De la preocupación que se genera, pero ve que por suerte, un poco con el concepto que planteó el Chivo Rossi, que planteó del voto heladera o el voto televisión, digamos. Veníamos hablando de eso. Lamentablemente, digo, porque uno nunca se pone contento, no somos de la idea, yo que vengo del peronismo, de la idea de que cuanto peor, mejor, digamos, pero estamos viendo que la gente se va dando cuenta, ¿no?, de la situación que está viviendo y de que, aparte, esta cuestión, ¿no?, que dijeron, era una mentira lo que vivimos, ¿no?, digamos, la gente se acostumbró algo que es real, irse de vacaciones, comprarse un plasma, un aire acondicionado, ¿no? Digo, la perversidad de esas enunciaciones como esa, aquella que también tuvo Bullrich, de, no recuerdo la palabra exacta, ¿no?, pero algo así planteó, como que la gente tiene que saber que va a ser inestable e inclusive tiene que aceptarlo y acostumbrarse. Abrazar la inestabilidad, sí. ¿No? Planteó cosas así. Entonces, lo que queda claro es que ya una persona que tenía trabajo antes y hoy no lo tiene, no puede creer que era una mentira que no tenía trabajo antes, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo puede palpar hoy, porque no le puede llevar la comida a sus hijos a su casa, ¿verdad? Javier, hablando de la manera de cambiar estas cosas, se acercan las elecciones y queríamos hablar de una situación que se estaría dando ahora en la legislatura acerca de, si bien legalmente no existen los interbloques, parece que hay un acomodamiento de fuerzas del oficialismo que estaría logrando hasta quórum propio con 32 legisladores. ¿Es así también esto? Sí, es así. Es verdad que no existe formalmente la figura de interbloque en la legislatura, pero sí la voluntad política se puede expresar claramente porque lo han hecho y nosotros también hemos formado parte de interbloques en la legislatura. Uh-huh. En realidad, podría decirse que es, como decía Pratt Guy en los primeros momentos, un sinceramiento, ¿no? Porque la realidad es que los 28 legisladores del PRO, los dos de confianza pública de Graciela Ocaña, y los dos de la coalición cívica vienen funcionando en bloque perfectamente hace mucho tiempo. Sí. Se alternan, digamos, la posibilidad de los 31 votos y después cuando necesitan los 40 votos, yo quiero decir desde que soy legislador acá, también faltaría el último sinceramiento, ¿no? Que es el del bloque de Sumamás y de ECO, ¿sí? Que muchas veces sus mismos integrantes hacen las veces de miembros informantes en los proyectos que ellos empujan acá en la legislatura. Bien. Así que es verdad, se cristalizó una realidad que es que, obviamente, una obviedad, ¿no? Porque si Elisa Carrió encabeza la lista de diputados nacionales en la Ciudad de Buenos Aires, tuvieron que hacerlo, y si Graciela Ocaña va a estar en la provincia de Buenos Aires también, es como que cristalizaron una situación política, digamos, son un interbloque hoy, lo vienen demostrando hace tiempo y lo manifestaron públicamente en la sesión. Falta que el espacio que responde al ex embajador en Estados Unidos del gobierno de Mauricio Macri también haga lo suyo y sincere en la situación, y ahí tendría un bloque bastante más amplio que 32. Esto se puede, pensando en las elecciones, ¿se puede quebrar con una buena elección, ¿no?, de Unidad Porteña? ¿O vos ves que está muy complicado el tema de la mayoría esta que han ahora sincerado? No, yo creo que nosotros, digo, nos debemos una tarea en la Ciudad de Buenos Aires de poder superar los cercos mediáticos y diferentes cuestiones para poder transmitir y asumir la representación de aquellos que están cada vez peor en la Ciudad de Buenos Aires, digamos. Como dice nuestro lema ahora, así no vamos bien, claramente. Nosotros vemos un gran deterioro, obviamente que en principio golpea a los sectores más vulnerables, pero iniciamos un camino con Unidad Porteña, nuestra lista es la Unidad Ciudadana, pero también compartimos con dos listas más, digamos, que la de Buen Peronismo y la lista de Itay Hackman, sí. Entendiendo que debemos conjugar todas las voluntades que entiendan que la situación de hoy no puede seguir de esta manera. Nosotros, obviamente, que no hablamos del 2019 y entendemos que el gobierno de Mauricio Macri debe finalizar su mandato como corresponde, somos más democráticos de lo que ellos plantean siempre, somos profundamente democráticos, pero sí entendemos que esta elección es una elección donde se debe evaluar y definir sobre el accionar del gobierno actual. Entonces la población y la ciudadanía tiene la oportunidad, digamos, de plantear con su voto la disconformidad en las políticas económicas de ajuste y en términos de educación y de salud que está padeciendo toda la ciudadanía. Así que nuestra apuesta en ese sentido, con la lista que cabeza diputado Daniel Filmus, desde la lista de Unidad Ciudadana, y Mariano Recalde como cabeza de legisladores, tratando de caminar y tratar de darle voz a aquellos que todavía no han podido expresar y no han podido visibilizar los problemas que están teniendo. Javier, un temita que quería, aprovecho para además invitarte, porque hoy desde la multisectorial del Vago iniciamos una ronda, no sé si te llegó el flyer, si no te lo reenvío ahora, donde hay 12 o 13 puntos que queremos tratar con los candidatos y con los candidatos y los que son funcionarios ahora, legisladores, para tratar. Y uno de los puntos que está en cuestionamiento es todo este tema del Código de Planeamiento Urbano, y que yo, entre otras cosas que como miembro de esa mesa que funciona ahí, agregué la creación de un banco de tierras públicas, cosa que sería importante para la ciudad de Buenos Aires, que todas las tierras que quedan del traspaso del Estado no sean volcadas a que las compre Niki y todos los amigos que terminan siendo los grandes negocios inmobiliarios, y sí sea una reserva para poder tener. Nos gustaría invitarte, o si no podés hoy o en otro momento, esto lo vamos a seguir haciendo, tener la opinión de ustedes para tratar estos temas, ¿no? Me parece, hay muchos temas, pero yo después te mando ahora por WhatsApp, relacionado, ¿no? Te mando el flyer, sí, y queremos. En principio despreocupate porque me llegó el flyer, porque tu WhatsApp es uno de los canales de comunicación que más emite, así que lo tengo. Bueno. Lamentablemente yo hoy no voy a poder estar porque tengo una actividad acá en la legislatura, pero me pongo a disposición para la próxima, y sí es correcto lo que vos decís. La verdad que nosotros, la Agencia de Bienes que se creó el año pasado acá, no estuvimos de acuerdo porque entendíamos que profundizaba la situación, digamos, que ya se cristalizó con la Corporación del Sur y con la Corporación Puerto Madero. Y te comento más, dentro de la inmobiliaria estatal, digamos, que planteo por el tema de alquileres a nivel habitacional, el planteo es que se genere un registro de todas las propiedades públicas y privadas que puedan ser intervinientes en la oferta para vivienda también, ¿no? Vos pensás que no tenemos un plan de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires hace muchísimos años. Lo que se logró con el plan Procrear, que fue tan criticado en su momento, que son cerca de 3.500 viviendas en la zona de Barracas y Pompeya, es la última mega obra en términos de plan de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires de los últimos 40, 50 años. Y es verdad lo que vos decís, sería muy interesante poder disponer de esos terrenos públicos para poder incluir esos terrenos para plan de vivienda o otras cuestiones también, ¿no? Culturales. De todo tipo. Mira, nosotros el jueves vamos a estar en tratamiento un proyecto que acercaron los vecinos de Colegiales. Ah, sí. Que tiene que ver con las playas ferroviarias. Sí, sí, sí. Que sí, lamentablemente sí. Dictaminaron. Hay un proyecto que es de los vecinos, hay otro proyecto que es del jefe de gobierno y había uno de Maximiliano Ferraro que es de la coalición cívica. Uh-huh. Como entenderás, se pusieron de acuerdo y avanzaron en un proyecto que en un 35-40% plantea construcción inmobiliaria. Sí, sí, sí. Edificios. Sí. Nosotros vamos a acompañar el proyecto de los particulares y daremos la discusión el jueves acá en la sesión para ver si logramos sensibilizar a alguno de lo que quedó que se manifiestan como oposición y no acompañen este tipo de cosas, ¿no? Bien, Javier, nos quedaron algunos temas. Esperamos poder invitarte al estudio un día de estos y poder hablar más en profundidad. Te agradecemos la comunicación de hoy. Programémoslo y estoy a disposición y les agradezco la posibilidad de poder comentar estas cosas porque hay muy pocos espacios para poder conversarlo. Muy agradecido. Muchas gracias, Javier, por atendernos. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Era Javier Andrade, legislador porteño del Frente para la Victoria. Nos vamos ya a un corte y volvemos, Miguel, que nos pasamos un montón. Ahí volvemos. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire.